Como que en el trasfondo, ¿no? Y va saliendo a la luz, no lo hemos nombrado, pero en el trasfondo está siempre el tema de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Y que a la vez de alguna forma se naturaliza, entonces frente a cualquier medida, cualquier fallo, los gobernantes siempre salen a decir, bueno, pero es un poder independiente. ¿Es real eso, que es tan independiente, o en realidad al elegirlo de esta manera no es independiente? Yo creo que, a ver, en particular el poder judicial es bastante complejo, no siempre funciona igual. Sí tiende, como yo les decía, tiene un núcleo de intereses a los que responde en general, digamos, muy difícil que el poder judicial o que alguien del poder judicial tienda a aplicar un criterio de propiedad privada en función social, por ejemplo. O sea, no existen fallos de esa índole. En general siempre se tiende al prejuicio de proteger la propiedad. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo a grosso modo, siempre se den este criterio pro propiedad a partir de las disputas de la tierra, por ejemplo. O sea, cuando hay una persona que posee, tiende a pedírsele un montón de exigencias, de criterios probatorios muy rígidos que dificultan la posibilidad de que esa persona se haga propietario de la tierra, y sí se le da mucha más ventaja a quien tiene un título nada más y que haya sido un especulador inmobiliario, que ha comprado un inmueble, incluso en un remate, por 3 pesos. Se le da mucha más prioridad a esa operación comercial que a la posesión, a la vida de la persona vinculada a la tierra y al trabajo. Entonces, eso es, hay un núcleo de intereses que se defienden y se definen permanentemente en tribunales. Cuando hablamos de esto de la imparcialidad, bueno, vamos a ver que en algunos casos va a ser más independiente que otros, está vinculado a las disputas del poder político, necesariamente, que lo vemos en la corte cuando hay un criterio u otro, es porque vemos que se alinean con una postura política. Lo hemos visto ahora con el fallo Claro, del dos por uno. vergonzoso de la corte del 2-1, donde realmente ahí vemos un criterio político, estrictamente. Claro. Entonces, la independencia, digamos que es analizable en un montón de variables y que en realidad podemos definir de que sí es mucho más corporativo el Poder Judicial y vinculado a los sectores económicos más concentrados. Por esa estructura más tan cerrada, tan aristocrática, hace que muchas veces esté atado a esos intereses económicos. Incluso se vuelve contraproducente, pero volviendo al tema de las inmunidades, el tema de que el juez tenga esa duración de por vida, en realidad lo ata más a esos intereses que son ocultos, que la gente, digamos, no tiene forma de acceso, la mayoría de la población, que está mucho más atado a eso que a intereses políticos. Muchas veces los intereses corporativos y económicos es muy fácil que tengan contacto con un juez y el juez se desentiende de su procedencia popular o la necesidad de atarse a intereses populares. Y se ata más a los intereses concentrados, que es lo más simple, estando en una función con esa característica que nadie lo puede tocar, que puede, digamos, ejercer un poder privilegiado. Entonces, un criterio para modificarlo es ponerle un límite, que un juez no pueda estar más de 10 años en un cargo, y que luego tenga que revalidar, digamos, si quiere, vuelva al poder político a discutirse si ese juez tiene que seguir o no, y que tenga una transparencia y que dé la cara frente al pueblo. No puede ser que esa inmunidad que se había dado para la función, para que el juez sea independiente, se vuelva en realidad una inmunidad personal y es un privilegio al final de una persona que lo ostenta para sí. O sea, lo corrompe, digamos, al cargo que tiene atribuido y a todas las facultades que se han dado, que todos hemos sacrificado como sociedad para que la tenga, para que la ejerza funcionalmente, la ejerce para sí y para un grupo muy reducido de personas que lucran con ese tipo de funciones. No sé si se ve un poco la idea. Sí, está claro. Te queríamos, sabemos que estás corto de tiempo, y antes de que te vayas, te queríamos, por último, para pedirte un pequeño concepto del tema que no queríamos dejarlo fuera, del juicio por jurados. Bueno, esa es una herramienta interesante, porque realmente puede ser un mecanismo de introducción del pueblo en el ejercicio de la competencia judicial. Puede ser una buena forma, pero siempre teniendo en cuenta que es como complicado, porque la mayoría de las veces no se llega a esas instancias. O sea, para desmitificarlo un poco, los juicios penales en general se resuelven en instancias, digamos, de investigación, por ejemplo, o por acuerdos a veces que se llegan entre el imputado y la fiscalía. Entonces, no siempre se va a llegar a una instancia popular. Pero de todas maneras, es importante, digamos, que se incorpore al pueblo a través de ese mecanismo. Para mí en particular me parece una muy buena herramienta. No es la única, pero me parece que es importante que se avance en ese sentido y que lo incorporemos, porque aparte lo establece la Constitución. Nunca se hizo efectivo. Uh-huh. Doctor Lucas Gómez Portillo, le agradecemos mucho su tiempo. Evidentemente vamos a seguir charlando de esto porque no es un tema menor ni cortito, ¿no? No, para nada. Da para pensar mucho. Me parece que lo primero también es empezar a cuestionarse los fundamentos de cada cosa y empezar a ver qué propuestas podemos hacer y que sean también innovadoras, que no nos quedemos en la discusión banal por ahí que nos quieren llevar, sino tratar de realmente que sean cosas transformadoras y que generen una modificación en la sociedad misma. Totalmente, ¿no? Y además que nos afecta cotidianamente, así que importantísimo reflexionar sobre este tema y más que agradecidos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, nos vamos a estar comunicando para seguir charlando. Por supuesto que sí. Abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo.